Nos adentramos ya como cada lunes en nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud. Ya saben, en este verano estamos ofreciéndoles un apartado de salud en verano con consejos y con, bueno, pues enfoques específicos que pueden ir relacionados con este periodo estival o no, como es el caso del día de hoy, en el que vamos a hablar de una unidad, un servicio que, bueno, pues tiene funciones muy importantes a lo largo de todo el año, no solo en verano, pero hemos querido prestar atención a lo que es el servicio de urgencias del centro de salud de nuestra localidad. Todos, seguro que todos, en un momento u otro, hemos tenido que pasar por el centro de salud para pues acudir al servicio de urgencias. Así que seguramente, pues además conozcan a algunos de los invitados que se encuentran ya con nosotros, que son integrantes de lo que es este servicio. Ángel David Bórquez, enfermero del dispositivo de cuidados críticos y urgencias, y Oliva Piera, médico del DECU, del que nos van a hablar en los próximos minutos. Ambos, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a explicar en qué consiste, cuáles son los cometidos, cómo funciona el DECU, que si os parece podemos comenzar directamente por ahí. La verdad es que el servicio de urgencia, importantísimo, como decíamos, todos, absolutamente todos, en un momento u otro hemos acudido a este servicio de los centros sanitarios. ¿Qué es el DECU? Hola, buenas tardes. El DECU es un dispositivo de cuidados críticos y urgencias. Y como bien se dice, pues cuidados críticos y urgencias. ¿Qué es una urgencia y qué no es una urgencia? Pues en eso vamos a intentar de explicar en este ratito para que diferenciéis bien el buen uso del sistema. Bueno, para que la población sepa en qué consiste nuestra función, nosotros somos los que, cuando alguien se adentra al centro de salud, nos diferenciamos ya quizás en el color de la ropa, ¿no? Nosotros somos los que vamos de azul, llevamos los chalecos naranja, y nos diferenciamos de los compañeros de atención primaria en que ellos van normalmente con ropa blanca, ¿eh? Nosotros atendemos lo que son la urgencia y la emergencia. En este caso, Oliva, que es la compañera médico que me acompaña, y yo atendemos, estamos lo que normalmente es un equipo, también formado por un conductor, que es un técnico en emergencia sanitaria, y atendemos a la población hasta las 8 de la tarde, un día normal. Atendemos a la población a domicilio. Atendemos a aquellas personas que requieren una asistencia urgente, inmediata, rápida, pronta, y que no pueden esperar a un aviso normal de un médico de cabecera por una fiebre o algo. Nosotros atendemos patologías que surgen de improviso, que son urgentes y que pueden poner en riesgo la vida de la persona. Sí, ¿os parece? Podemos diferenciar algo que habéis comentado ya entre las urgencias y las emergencias. Sí, quizá la urgencia, una urgencia podemos englobar a todo, todo es una urgencia. A mí una fiebre me parece una urgencia, a ti un dolor de garganta te parece una urgencia. Eso, urgencia podríamos englobar en que una urgencia es toda la patología que un paciente pueda tener. Nosotros queremos hacer el inciso y la aclaración de que vamos a atender patologías emergentes, ¿eh? La emergencia vamos a atenderla. La emergencia ya es algo que pone en riesgo la vida de un paciente, ¿eh? Mientras que una urgencia, por ejemplo, un dolor de garganta. Mire usted que yo tengo un dolor de garganta y para mí esto es muy urgente. Debemos de concienciar a la ciudadanía de que no es así. Un dolor de garganta puede esperar, tiene un tratamiento que se puede tratar en casa con una pastilla, un antiinflamatorio, mientras que una emergencia requiere los servicios sanitarios especializados por nuestra parte y, sobre todo, que si no se atiende en un corto periodo de tiempo puede poner en riesgo la vida de un paciente. Tomar conciencia por ello que dos personas pueden ponerse enfermas en un mismo momento y que si estamos atendiendo una patología no urgente o, bueno, que no es una emergencia vital, los dispositivos no son múltiples, sino los dispositivos con que contamos en Ubrique, pues un único dispositivo de cuidados críticos. Mm. Entonces, ese paciente podemos hacer que su pronóstico sea fatal sencillamente porque el dispositivo de cuidados críticos esté ocupado en algo que realmente no requiera nuestra asistencia. ¿Qué pasa? Que esto no tomamos conciencia, y si fuera nuestro padre, nuestro hermano, nuestro primo, una persona con fiebre se puede encontrar muy mal y nosotros no lo dudamos ni lo ponemos en tela de juicio, pero no le va a pasar nada si no requiere atención en ese momento. Un infarto, por ejemplo, si no requiere atención en ese, si no tiene atención en ese momento, pues puede morir la persona. Entonces, desde aquí, pues queremos dejar en el aire que tomen conciencia de que los dispositivos pues deben de ser empleados de la manera adecuada y que todos tenemos a mano un paracetamol, un ibuprofeno, un Olotil, todos conocemos nuestras alergias y que podemos echar mano de ello. Y cuando nos encontremos bien, o bien acercarnos al centro de salud, coger cita con nuestro médico de cabecera, que eso es importante. Pues ya que lo comentas, ¿no? También podemos hacer esa diferenciación entre el DECU y el equipo de atención primaria, ¿no? Bueno, sí, el equipo de atención primaria es el que se encarga normalmente de las tareas cotidianas y diarias y son los que llevan a cabo la mayoría de las funciones en el centro de salud, como por ejemplo es la extracción de analítica, toda la demanda programada, realizan los compañeros enfermeros la analítica del cintrón, la extracción de sangre, controles periódicos de tensión arterial. Los médicos de cabecera pues se dedican a atender patologías que llevan una evolución de varios días y que el paciente puede esperar a una cita con su médico de cabecera y ser valorado por este, ¿eh? A diferencia de lo que es un servicio de urgencia, en el que el paciente debe de acudir con patología realmente un poco más importante, bien porque tenga un dolor que necesita que nosotros le aliviemos, o bien porque tiene una inestabilidad en el cuerpo que puede acarrear un desencadenante algo más grave, ¿eh? Entonces, para eso está el servicio de urgencia. La atención primaria, el gran eslabón y el que lleva a cabo la mayoría de las funciones del centro de salud, y son unos compañeros que están muy preparados y están ahí la mayor parte del tiempo, los días entre semana, desde las 8 de la mañana que comienza la atención de atención primaria, hasta ahora en verano es hasta las 3 de la tarde, y luego los horarios de invierno pues hasta las 8 de la tarde hay funcionamiento de atención primaria. A partir de estas horas pues ya entra en funcionamiento una atención formada por compañeros de atención primaria y de nosotros del dispositivo de cuidados críticos y urgencia, en el que nos vamos alternando, y para que la ciudadanía del pueblo de Ubrique y de la comarca, porque también atendemos los desplazamientos en Ubi Móvil desde El Bosque, Benaocá, Grazalema, Villaluenga y Benamaoma, cuando el médico de atención primaria de estas localidades requieren un traslado o un equipo especializado, urgente, y una UBI móvil in situ, pues nos requiere a nosotros. Nosotros nos desplazamos hasta dicha localidad. Una vez que llegamos, la mayoría de las veces los compañeros ya han atendido al paciente, lo tienen preparado, le han dado su tratamiento, le han puesto el suero, le han hecho sus electro y demás, y nosotros lo que hacemos es trasladarlo hacia los hospitales o bien de Villamartín o bien de Ronda, que también asistimos a pacientes que desde Villaluenga y Grazalema, la mayoría de ellos se desplazan o solicitan ser atendidos en el hospital de Ronda, y nosotros hacemos el traslado del paciente porque requiere una atención continua en el viaje, y lo trasladamos hacia el hospital de Ronda. Así que en esa diferenciación hay que dejar muy claro que el DECU y el equipo de atención primaria no tienen las mismas funciones en distintos horarios, que es lo que a veces podemos pensar, ¿no? Que como no puedo ir al médico de cabecera, pues voy en otro horario, sino que serían distintas funciones, diferentes cometidos, y por tanto ahí está la principal diferenciación también, ¿no? De hecho, la mayor parte de las urgencias que se atienden aquí en Ubrique, más del 90%, no son urgencias como tales, que vuelvo a decir que está clarísimo que si uno se encuentra mal, se encuentra mal, y para él es importante, pero bueno, que hay que hacer un buen uso de los servicios. Y la mayor parte pues son gente que te dice, bueno, es que no tengo otro horario para venir en el trabajo, vengo porque he salido ahora, incluso las curas nos vienen en horario de urgencia, y que eso no es porque nosotros no queramos trabajar, sino sencillamente por lo mismo que hemos dicho, que pueden coincidir en el tiempo, y que es súper importante hacer un buen uso de los recursos, y que cosas que pueden esperar deben de esperar, y todos sabemos cuándo estamos realmente enfermos o cuándo ha cambiado algo. Un niño, por ejemplo, con fiebre, todos hemos tenido los niños con fiebre y todos hemos sabido dosis de apiretal, dosis de dalsi, y es que ahora vienen, es que se levanta la siesta con fiebre, es que, bueno, si no hay ningún incidente más, no es que no sea importante, pero se puede tratar en domicilio, y si un niño se pone muy mal o por otra cosa, uno se da cuenta que las personas no nos pasa nada grave sin darnos cuenta, por desgracia. Que mucha gente dice, vengo por si me voy a coger una neumonía. Uno no coge una neumonía y no se da cuenta, o sea, que se asfixia y hay otros síntomas que no solo la fiebre. Entonces, que toméis conciencia de que los recursos deben ser bien empleados, por eso mismo, por la demora que supone en los pacientes que requieren asistencia urgente. Insistiremos de todas formas los próximos minutos en esta cuestión, podemos entrar, si os parece, también en las patologías, ¿no? Hablábamos de este espacio, está enfocado al verano, está claro que a lo largo de todo el año será multitud, todo tipo, ¿no?, de urgencias y emergencias que abordaréis, pero en verano, ¿cuáles suelen ser las más habituales? Mira, precisamente el verano, como se aumentan las temperaturas, pues hay pérdida de líquidos a través de las superficies corporales, y un poco todo viene pues a raíz de ese calor, las urgencias más frecuentemente atendidas, independientemente de que en todas las estaciones del año la gente sufre infarto, tromboembolismos pulmonares, accidentes cerebrovasculares, eso es habitual a lo largo de todo el año. Patologías más frecuentes en verano: deshidrataciones, golpes de calor, descompensaciones metabólicas precisamente por perder líquidos, cuando uno está con gastroenteritis. Más frecuente en diabéticos que hagan hipoglucemias, accidentes de tráfico porque la gente sale más, están de vacaciones, se bebe más alcohol, traumatismos craneoencefálicos, colapsos y golpes de calor, infecciones de orina por si que se concentra la orina y no bebemos lo suficiente, o seguimos bebiendo lo mismo, pero sin embargo nuestras necesidades basales pues son mayores porque perdemos a través del sudor. Síncopes por bajadas de tensión, en agosto muchos abuelitos pierden líquidos y entonces llevan las mismas dosis de antihipertensivos, igual hay que controlarlas y regularlas porque requieren menos cantidad, y nos llaman mucho porque el abuelito está mareado con la tensión baja y se encuentra fatal, claro, y esto es algo solucionable desde atención primaria. Picaduras de insectos, urticaria, choque anafiláctico, sobre todo cuadro gastroenteritis de vómitos, diarrea y bueno, lo típico del verano. Un medio de comunicación tiene que preguntar también por la actualidad en sí, no sé, digo, por si este verano, por ejemplo, ¿habéis detectado alguna patología que se repita más que en otras oportunidades? No, más o menos la misma línea, ¿no?, que otros veranos. Las patologías normalmente llevan un periodo cíclico. Tenemos patologías típicas de invierno con los cuadros de gripe, donde en la época de invierno donde aumenta la gripe se suelen colapsar los centros sanitarios, cuando la gripe todo el mundo sabe que es una enfermedad que, si no se tiene ninguna enfermedad crónica que la pueda desestabilizar, es una enfermedad banal, ¿no? Se trata, hay un dicho que dice que dura una gripe 7 días con tratamiento o una semana sin tratamiento. Pero este no es el caso, vamos a tratarnos en las enfermedades del verano, típicas del verano. Y me gustaría hacer el inciso de la picadura de insectos. Una picadura de mosquitos. Debe de ir a un... ¿Tú crees que una picadura de insecto debe de ir a un centro de salud? Parece lógico que no, lo que no sé yo si alguien ha ido por una picadura. Bueno, me imagino que sí porque lo estáis comentando. Pues mira, te parecerá increíble, pero podemos atender a lo largo de un día cualquiera más de 10 personas que acuden por picaduras de mosquito, pero no solo que les ha picado en el momento y temen que les dé una reacción alérgica sin antecedente ninguno de reacción alérgica, sino picaduras de hace 3 días que no se les quitan. Desde aquí decir que se llaman picaduras porque pican y duran. Lo decimos porque de verdad que nos llama la atención desde el punto de vista de las urgencias que acuda tanta gente por picaduras de insectos, pareciéndonos increíble, porque claro. Sobre todo lo que tú comentas, porque sí que es cierto que hay insectos que pueden provocar reacciones alérgicas, incluso pueden provocar la muerte, ¿no? De abejas y demás. Eso es lo que tenemos demás, que atender desde un pero dispositivo. Pero mosquitos en principio y después de varios días. Así que, digo, por eso que comentáis, me imagino que el anecdotario, aunque no vayamos tampoco a centrarnos en ello, será muy amplio, ¿no? En vuestro caso. Es amplísimo, el anecdotario es amplísimo. Y, bueno, quería hacerte el inciso, la diferencia, no, estamos hablando de picaduras de mosquito, que es distinto de una picadura de una abeja o de una avispa. Claro que ya en ese caso. También la picadura de abeja y de avispa tiene un curso y un proceder. Es una inflamación que es una reacción normal, una inflamación de aproximadamente unos 5, unos 10 centímetros, que duele, que pica, que molesta, que se calienta, hay una tumefacción, un enrojecimiento, y que se suele tratar la mayoría de los casos con paño frío y hielo, aplicación de hielo, tomar algún antiinflamatorio o algún analgésico para tratar las molestias y poco más. No todo el mundo es alérgico a la picadura de abeja ni a la picadura de avispa, que la inflamación es un proceso normal de reacción de nuestro propio cuerpo, y que a la mayoría de la gente, cuando le pica una abeja y una avispa, se le va a inflamar la zona y le va a doler. ¿Cuándo uno es alérgico a una picadura de abeja o de avispa? Pues mira, en corto espacio de tiempo se va a dar cuenta. La dificultad respiratoria, la rubefacción facial, se van a poner rojos, van a empezar eso, pues un cuadro de tos, afonía. O sea, uno no tiene una reacción anafiláctica y puede llegar tan tranquilo al centro de salud y con un leve edema en la zona de picadura. Normalmente la patología grave, vamos, normalmente no, siempre se nota. O sea, uno no le pasa desapercibido y se muere. O sea, uno tiene síntomas. Él baja la tensión, se marea, vomita, o sea, hay muchos síntomas con lo que diferenciamos si me ha picado un mosquito y soy alérgico y si me ha picado y no soy alérgico. Es más, si llevo 35 años, 40 años, 50 años, la edad que tenga, y me han picado toda la vida, porque a todo el mundo nos han picado los mosquitos y no me ha pasado nada, no tengo que venir al centro de salud a un urbasón, como viene muchísima gente a ponerse un urbasón, que tiene sus consecuencias de estar abusando de la corticoterapia en los servicios de urgencia. Y te viene y te dice, no, es que yo soy alérgico. Después indagas en la historia y no es alérgico, nunca está en una UCI intubado, nunca ha tenido un choque anafiláctico. O sea, tomemos conciencia de que pinchar su urbasón porque sí, por si acaso no, uno se va a dar cuenta de cuando se pone grave, y para eso estamos nosotros. Ya que estamos en el tema, ¿la picadura o mordedura más extraña que hayáis atendido? No sé, serpientes. Serpientes, alguna. Bueno, yo en mis 22 años de experiencia tengo la fortuna de no haber atendido ninguna picadura de serpiente. Haciendo alusión a lo que comenta, en la península ibérica disponemos de dos serpientes típicas, que es la culebra y la víbora, aunque dentro de estos dos géneros hay varios especímenes distintos, pero nos vamos a centrar en la culebra y la víbora. La culebra, afortunadamente, si muerde no tiene ningún tipo de consecuencia, y la que nos puede acarrear algún problema más serio y más importante es la víbora. Normalmente la víbora es una serpiente algo más pequeñita que la culebra. Es característica, tiene una cabeza triangular típica, a diferencia de la culebra, y la diferencia más exacta está en los ojos de la serpiente. Mientras que la culebra tiene el ojo redondo, la pupila redonda, la víbora tiene la pupila en forma de rombo. El método que debemos de seguir cuando veamos una serpiente es dejarla, no provocarla, dejarla que siga su camino, y si está tranquila, pues nosotros que somos personas racionales y podemos pensar, desviar nuestro rumbo, no hacerle nada, y con ello conseguiremos no provocarla, no alterarla y que no se defienda, porque la mordedura de estos tipos de animales es una defensa que tienen los pobres animales. Entonces yo afortunadamente no he tenido que, nunca he atendido en mis 22 años, además mayormente trabajando aquí en el centro y en la zona y en la sierra de Cádiz, nunca he atendido una picadura de serpiente. Lo que sí, casualmente, hace un mes aproximadamente, atendimos en Arco de la Frontera un hombre que había sido picado por una colmena entera de abejas y tenía en el cuerpo aproximadamente, pues, del orden de más de 1000 picaduras de abejas. Como bien sabemos, la abeja se diferencia de la avispa en que la abeja sí deja el aguijón en la piel, enclavado en la piel, y este hombre, pues, acudió al servicio de urgencia con más de 1000 picaduras de abeja por todo el cuerpo. La espalda afortunadamente la tenía cubierta por un polito y se le veía el polito totalmente, se veían los aguijones de la abeja totalmente aguijoneado toda la espalda, y yo en concreto, pues, pude quitarle una a una aproximadamente del orden de unas 300 y pico de aguijones del cuerpo. Estamos hablando de ojos, párpados, cejas, orificios de la nariz, labio, parte interior del labio, oído, oreja, conducto auditivo. Vaya, ese hombre afortunadamente sobrevivió porque no era alérgico. A veces una única picadura de la abeja es suficiente para desencadenar una reacción que puede acabar con la muerte del paciente. Este paciente lo trasladamos al servicio del hospital de Villamartín, se le puso en el centro de salud de Arco de la Frontera y en el traslado en la ambulancia se le puso su tratamiento, que consiste mayormente en tratamiento de corticoide, y fue tratado correctamente y afortunadamente sigue bien el paciente. Tuvo suerte, la verdad que sí. Es una situación excepcional. Ha sido algo insólito, ¿no? Porque normalmente atendemos 1, 2, 3, 15 picaduras de abeja, pero la cantidad es que fue un panal completo. Yo no sé qué motivo, el hombre estaba cogiendo caracoles y la verdad tuvo suerte. O el hombre que atendimos también en la montaña, en Benaucaz, ¿te acuerdas, David? Fue una reacción anafilática, que nos llamaron por nombre inconsciente en mitad del monte, que tuvimos que subir en un Land Rover. Sí, sí, sí, sí. Que también está afortunadamente bien, y fue una picadura de una garrapata que él era alérgico y lo desconocía. O sea que nos damos cuenta cuando es grave y cuando no es grave. Ese hombre, de hecho, estaba inconsciente al llegar. Ese tipo, ¿no?, de picaduras, personas alérgicas, son muy características, sobre todo del verano, ¿no? Ahora en verano, efectivamente. Episodios también que en verano se repiten, creo que lo comentaba anteriormente, los golpes de calor. ¿Estamos educados frente o para evitar estas altas temperaturas en nuestra localidad, por ejemplo? No, aunque las autoridades hacen un gran hincapié en concienciar a los ciudadanos sobre cómo actuar ante un golpe de calor, la verdad es que pienso que no estamos educados. Todavía hay gente que, aun teniendo un golpe de calor, no son conscientes de en qué consiste un golpe de calor y cómo se debe, en primer lugar, evitar, prevenir el golpe de calor. Nosotros a veces nos desplazamos a domicilio de personas mayores, personas que están en su casa, en su ambiente normal y habitual, y cuando llegamos a esas casas, ¿verdad, Oliva?, somos conscientes de la diferencia de temperatura que hay tan altísima. Personas mayores normalmente que no tienen no solo ya un aparato de aire acondicionado, sino que no tienen un simple ventilador, ¿sabes? No hay corriente de aire que entre en la casa, y las personas mayores, claro, no son cuerpos jóvenes, ya su organismo no está igualmente capacitado, y no son capaces de hacer frente a estas altas temperaturas. Entonces hay personas que si las atendemos en domicilio con síncope y con golpes de calor, que lo más fácil no es tratarlo, lo más fácil es poner la medida para evitar estos golpes de calor. Sigue pasando que no se bebe suficiente agua, ahora en verano, no sé, en las horas en las que no deberíamos de salir del domicilio, o a lo mejor no enfrentarnos a temperaturas tan extremas. Se ve mi abuelito, nosotros que pasamos, claro, en la ambulancia, paseando por la calle, abrigados, o sea, es una cosa que nos llama la atención, y de hecho, pues, una gran parte de las urgencias pues son eso, síncopes, golpes de calor, mareo, bueno, que la gente lo representa como mareo, me encuentro mal, estoy muy cansado, y bueno, y nos sigue llamando la atención que es algo fácil de prevenir. Pues dentro de esos capítulos, patologías habituales en verano también, la intoxicación alimentaria, imagino, capítulos de diarreas, etcétera. ¿Cuándo hay que acudir al médico, incluso al servicio de urgencia, y cuándo no? Esa pregunta es interesante. Vamos a ver, tenemos que ser conscientes de que tanto el vómito como la diarrea es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo emplea para defenderse de alguna irritación, algún producto, alguna toxina que hemos ingerido y que nos está provocando una alteración del tubo digestivo. La forma que nuestro cuerpo tiene de luchar contra esta toxina, este alimento en mal estado, esta posible bacteria, este posible virus, es muy sencillo. O lo expulsamos por la boca si está en la parte alta del tubo digestivo, o nuestro cuerpo se limpia por la parte baja del tubo digestivo. Entonces debemos de ser conscientes que un vómito, dos vómitos, tres vómitos, es un mecanismo de defensa. Nosotros hemos tenido compañeros que tenían una filosofía que decía que el vómito es algo natural y no se debe de cortar el vómito, ¿eh? Ya te digo que un vómito, dos vómitos o tres vómitos es algo que nuestro cuerpo tiene en el interior y que nuestro propio cuerpo está intentando de echarlo. Entonces la gente debe de ser consciente de que eso es un mecanismo de defensa. Cosa distinta que quiero hacer la aclaración es que un paciente tenga un cuadro de vómitos crónico de más de 5 o 6 veces en un corto periodo de tiempo, tenga un cuadro de diarreas acompañantes, tenga ya lo que puede agravar un poco la patología, que es un cuadro de deshidratación porque pierde líquido y electrolito tanto por el vómito y por la diarrea. Entonces este paciente sí debe de acudir al centro de salud para que nosotros le pongamos un tratamiento, si podemos mitigar los efectos del vómito, y sobre todo si no se puede hidratar de forma natural bebiendo líquido, en este caso suero oral, que consiste en agua, un poquito de azúcar, un poquito de bicarbonato y un poquito de limón. Eso lo podemos hacer en cualquier domicilio, pero también disponemos de bebidas isotónicas que emplean los deportistas, con sales minerales que nos reportan líquido y nos reportan minerales, sales, y nos restablece, nos ayuda a aumentar la tensión de nuestro cuerpo, a aumentar el volumen de líquido en nuestro cuerpo, y son medidas que podemos hacer en casa. Es decir, no todo vómito debe de ir al centro de salud, no toda la diarrea debe ir al centro de salud. En principio hay que intentar de tratarlo en domicilio, y cuando veamos que no ha surtido efecto el tratamiento en domicilio y llevamos ya más de 24 horas sufriendo esta patología sin que hayamos mejorado, pues entonces cuando nos podemos acercar al centro de salud, donde procederemos a, por ejemplo, a tomarle constante, tomar la tensión, a ver si hay una bajada de tensión arterial, controlaremos los niveles de azúcar en la sangre por si no se ha alimentado correctamente, no ha ingerido alimento, ni azúcar, ni líquido. Valoramos el nivel de azúcar en la sangre, y nosotros ya, si vemos coherente y conveniente, pues ya pondremos un tratamiento intravenoso de líquido y azúcar y sales minerales. Imagino que eso, además de que hemos comentado de la diarrea, se puede aplicar a la tos, digo, o a la fiebre, ¿no? Quiero decir, son al fin y al cabo síntomas del cuerpo que se está protegiendo, que no tiene sentido cortar, porque además podemos enmascarar otra serie de situaciones, ¿no? Efectivamente. Son síntomas que nos acompañan, la tos, el moco, la diarrea, la fiebre. No. Debemos de familiarizarnos con este tipo de síntomas. Familiarizarnos, conocerlo, saber que nos van a acompañar desde pequeñito a lo largo de toda nuestra vida y estar alerta para saber cuándo estos síntomas vienen de forma distinta, de forma que nos debe de hacer ir al centro de salud. Además lo comentaba anteriormente Oliva, al principio, ¿no? Por ejemplo, yo te quería preguntar directamente sobre lo que estamos hablando. ¿Cuándo una persona con fiebre tiene que acudir a urgencias? Mira, en general, sobre todo los niños, ¿no? Que son las personas, ¿no?, que más cuadros febriles suelen tener. Nos vamos a dar cuenta por el estado general. Una fiebre puede estar hasta 72 horas con antitérmico perfectamente en domicilio si no presenta ningún síntoma asociado que nos haga pensar que hay algo más de gravedad. O sea, la mayor parte de las madres, ¿no?, pues temen que sus hijos tengan meningitis, que tengan una neumonía, que tengan alguna enfermedad grave. Pero eso no da fiebre en un niño que le das el antitérmico y a la hora el niño está tan pancho jugando, igual a las 4 horas vuelve a tener fiebre, o a las 6 horas, o a las 8 horas. La fiebre en una viriasis no le das un antitérmico y desaparece. O sea, puede estar incluso 4, 5, 6 días y lo que tenemos que valorar es el estado general. Todos conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando nuestro niño no está normal. Pero normal cuando no hemos bajado la temperatura, pues evidentemente todos con fiebre estamos tirados en la cama encontrándonos fatal y yo la primera. Entonces, y en un adulto pues más o menos igual. No es la fiebre en sí ni la cantidad de fiebre que se tenga. Lo que hay que valorar más es si se controla o no se controla esa fiebre. Es decir, le doy el antitérmico. Dejar un inciso aquí, que el antitérmico no hace efecto inmediato, que un Dalsy, una Piretal, un ibuprofeno, un paracetamol tiene que absorberse por vía digestiva, con lo cual el tiempo de acción es a los 45 minutos e incluso hasta la hora y media, que no te va a bajar 39, se te va a poner 10 minutos en 37, y si no es que mi hijo está fatal porque no le baja la fiebre, hay que esperar. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta, los síntomas acompañantes, el estado general del paciente. No es la fiebre en sí, sino es cómo se encuentra el paciente, lo que nos va a llamar la atención y saber si acudir o no acudir a un servicio de urgencia. El servicio de urgencia, que en el caso de nuestra localidad es más utilizado que en otras poblaciones, un poco en la media, solemos ser todos igual en ese sentido, o es un servicio que se usa incluso más de lo debido, en el sentido que hay estados, situaciones que no deberían requerir de ese servicio. Bueno, pienso que se está utilizando más o menos en la media, pero lo que pasa es que la utilización es un poco más de lo normal, de lo que se debería, ¿eh? Es en la media, y al igual que en el resto de servicios de los centros de salud de los pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz, pero lo que sí es cierto es que es un poquito superior a la media. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que Benaocaz es un centro es un pueblo cercano a Ubrique y que, por ejemplo, se queda sin médico a partir de las 3 de la tarde, los ciudadanos de Benaocaz y de Villaluenga tienen conciencia de qué es lo que les va a ver su médico de cabecera al día siguiente y de cuándo deben de acudir al servicio de urgencia de Ubrique. ¿Me comprende? Ellos sí son conscientes de qué es lo que les atiende su médico de primaria y qué es lo que les y cuándo tienen que acudir a Ubrique al centro de salud por un motivo urgente, tanto Benaocaz como Villaluenga. ¿Qué pasa? Que los ciudadanos de Ubrique, al tener un servicio abierto permanentemente 24 horas, pues hay veces que a las 3 de la mañana pasan por la puerta y vienen con patología que tú a veces te preguntas, bueno, esto no es normal, no vamos a poner casos concretos, pero tú dices, bueno, ¿cómo alguien puede venir a las 3 de la mañana porque pasa por la puerta, o a las 8 de la tarde porque ha salido de caza, va arregladito, va a tomarse una cerveza, pasa por la puerta y pasa, mira, no, es que estoy mareado, llevo todo el día mareado y vengo a tomarme la atención o cualquier otra, o me picó esta mañana un mosquito y vengo ahora. Entonces eso es lo que debemos de evitar, Eso es lo que debemos de evitar, que estamos para servir a los ciudadanos, para servir a la población, pero para servirlo en una atención que correcta, efectivamente. De hecho, ya es algo que llama mucho la atención cuando hay un partido importante de fútbol o cuando hay algún acontecimiento, un concierto, que no viene la gente al servicio nadie de urgencia. Se pone malo, ¿no? Nadie se pone malo. Eso es, no solo al servicio de urgencia, sino a consulta de medicina especializada de los hospitales. Vamos, yo he estado cuando hacía la residencia y es que faltaba todo el mundo a la cita de la consulta cuando había mercadillo, cuando había... Bueno, y es que la patología urgente no tiene horario, o sea que es imposible y eso es porque hacemos un mal uso de los servicios. Cosa que me llama a mí la atención de Ubrique, bueno, y en general de todos los servicios de urgencia, es el uso de la ambulancia como taxi. La ambulancia convencional y el dispositivo de cuidados críticos, por desgracia, no es un servicio social ni debe desemplear como tal. Es decir, no tengo dinero para pagarme un taxi, llamo a la convencional para que me traslade al centro de salud. Eso no es así, porque tristemente pues los recursos no son tantos a lo mejor como querríamos. Y hay un dispositivo de cuidados críticos con un equipo sanitario, un médico, una enfermera y un conductor, un técnico de ambulancia y una ambulancia convencional que también puede sacar un equipo sanitario en caso de lo que lo necesite del centro de salud. Si nosotros ocupamos una ambulancia, una convencional en un traslado, por ejemplo el otro día que nos trajeron una herida en el pie y mandaron a la convencional para que la trajera, una herida en el dorso del pie que hemos tenido todo y era porque no encontraba ninguna familia que la acercara al centro de salud y la señora decía, es que para eso pago yo, no voy a pagarme un taxi para ir hasta el centro de salud, además una herida que no requería asistencia, vamos, que con un poquito de betadine se curaba, o sea, es una cosa que nos llama la atención. Y no por no trabajar, sino que es que hay que hacer un buen uso de los servicios. Sobre todo porque lo que comentáis, ¿no? Hay unas prioridades, y ojalá todo fuera ilimitado, pero los recursos son limitados y por tanto después pueden ocurrir situaciones muy graves porque ese esté ocupado, ¿no? Ese servicio en concreto por algo que a lo mejor no debería, ¿no? Claro, nosotros nos hemos visto, yo en Arcos personalmente, en situaciones de tener un inconsciente intubado y no haber ningún recurso disponible, la ambulancia con el equipo medicalizado, estar en otra emergencia y la convencional trasladando una tontería, el helicóptero ocupado y ese señor inconsciente en un centro de salud intubado esperando que venga una ambulancia que está más allá de 40 minutos de la zona para desplazarlo a Jerez de la Frontera, a la UCI. O sea, eso, por favor, toma conciencia de que no puede ser, que es la vida de que somos personas humanas y que es la vida de las personas. No estamos jugando con tonterías. Un servicio de urgencia está destinado pues patología vital, urgente, que si no se es atendido en corto espacio de tiempo, el pronóstico puede ser fatal. Y hoy a nosotros no nos pasa nada, pero es que mañana podemos ser nosotros. Entonces, toma conciencia del buen uso de los servicios. Sin que sirva como excusa, pero imagino que sí que os sirve para comprender algunas situaciones, digo, de personas que a lo mejor no van al médico de familia, digo, cuando existen largas esperas, ¿no? O hay que esperar muchos días y saben que sí, al final, bueno, si tienen que esperar 5 días, pues por eso tengo que acudir al servicio de urgencias para que me traten antes, porque no sé exactamente lo que me va a decir. Me imagino que al menos comprendéis, ¿no?, esas situaciones, aunque a veces después, bueno, pues tampoco sea un buen uso, ni mucho menos, ¿no? Exacto. Nosotros la comprendemos, que cuando uno se pone malo quiere ser atendido lo más pronto posible, pero debemos de ser conscientes de que hay unos procedimientos que debemos de seguirlo todos los ciudadanos. Y bueno, la patología banal y la patología menos urgente la debe de tratar el médico de cabecera, y la patología que no puede esperar, que urge o que puede poner en peligro la vida, es la que debemos de tratar los dispositivos de cuidados críticos y urgencias. Lo que sí te quería, me he acordado ahora que hacía referencia, nosotros tenemos una serie de pacientes que son clientes nuestros y son los que llamamos urgenciólogos, que son los que no van a su médico de cabecera. Los médicos de cabecera no lo conocen. Cuando nosotros abrimos el ordenador aparecen únicamente consultas de urgencia. No, afortunadamente no son muy numerosos, pero tenemos los pacientes que por infinidad de motivos por trabajo o porque no le pena. o porque no le gusta a su médico, o porque no hay una buena relación, o por cualquier otro motivo, no van al médico de cabecera y abrimos el ordenador y sacamos un desplegable de atención al servicio de urgencia. Bueno, pero la cantidad no sabría yo decírtela, pero mi compañera Oli te lo puede decir que... Bueno, y ya no solo que solo vengan a urgencia, yo quiero dejar claro aquí que, por ejemplo, tenemos personas que vienen por dolor abdominal y vienen una vez a urgencia, por ejemplo, se les descarta que no necesite, requiera asistencia sanitaria inmediata en ese momento y vuelven a venir por el mismo dolor abdominal y vuelven a venir. Estamos hablando de años que vienen por un dolor abdominal a un servicio de urgencia, un dolor abdominal que si su médico de cabecera fuera consciente de que existe, probablemente ya estarían digestivos con su estudio, porque el que vengan a urgencias y nosotros le digamos vaya a ser su caso, observación domiciliaria y tal, no significa que el paciente no tenga nada. Una cosa, cuando se cronifica, hay algo de base ahí que está manifestándose de esa manera. Entonces, si no se hace un buen uso de los servicios, se nos están perdiendo enfermedades que en un momento dado no son urgentes, no requieren asistencia sanitaria urgente, pero son importantes. Hablamos, vamos, en el menor de los casos, pero hablamos de tumores y de patologías importantes, pero que tiene otro mecanismo al que llegar para su diagnóstico. Entonces, porque es que nos llegan muchos crónicos, muchos con dolores crónicos y que es que deben de ir, y su médico de cabecera debe de conocer esto que les está sucediendo, y el médico nos adivina. O sea, no, si uno no aparece por la consulta, uno no sabe que lleva con dolores de cabeza desde hace 2 años. Lo que mi compañera quiere explicar es que ante un dolor abdominal, por ejemplo, nosotros atendemos y tratamos el dolor abdominal, pero la causa debe de ser, se debe de iniciar un estudio, y un estudio no se hace en urgencia, ¿me comprende? El estudio lo debe de iniciar el médico de cabecera. Es decir, si alguien acude al servicio de urgencia por un dolor abdominal, nosotros tratamos ese dolor abdominal, intentamos de paliar el dolor, y si aliviamos, mandamos a casa. Pero si ese dolor abdominal vuelve, ya se habría que hacer un estudio. Y claro, ¿qué pasa? Que a veces el paciente vuelve otra vez al servicio de urgencia por dolor abdominal. Entonces, esto es importante, que ante un mismo dolor, un mismo síntoma que se repite en un corto periodo de tiempo, está el médico de familia, que es el encargado de iniciar el estudio y atenderlo y derivarlo en caso necesario para que sea un especialista el que proceda y continúe con el estudio de esa patología. Vamos, hemos puesto el ejemplo del dolor abdominal, pero con ello también, por ejemplo, la mayor parte de las cosas, cuando ya en el tiempo se vuelven de forma repetida, requieren su estudio. O, por ejemplo, una crisis hipertensiva, que nos vienen mogollón y que es verdad que requieren asistencia urgente, pero eso no significa que el paciente, aparte de venir al servicio de urgencias para bajarle esa tensión arterial alta, debe de ir a su médico de cabecera, que desconoce que se está descompensando su enfermedad de base, porque evidentemente el tratamiento debe de ser modificado. No puede estar todos los días, como hemos tenido 10, 15, 20 días seguidos, el paciente con crisis hipertensiva, porque eso tiene que ser controlado. Entonces, sí que podemos decir que el servicio de urgencia sería el tratamiento de choque en un momento determinado, pero que el tratamiento, el origen y bueno, pues la solución definitiva de seguimiento del médico de familia. Y por eso muchas veces vosotros, claro, allí en la consulta decís, pásese por su médico de familia para informarle y para que pueda... Exactamente, para que informarle, para que controle, para que valore, para que reevalúe. Está bien esta entrevista, porque yo creo que estamos explicando y creando conciencia a los ciudadanos de la diferencia y del buen uso del servicio de urgencia y el servicio de atención primaria. Se trata de eso, de la concienciación del buen uso, ¿no? Como venimos comentando. Estamos ya finalizando, pero para conoceros mejor, un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas integráis el DECU en Ubrique? Bueno, el dispositivo de cuidados críticos y urgencias está formado por 5 enfermeros, 5 médicos y 5 técnicos en transporte sanitario. Luego tenemos otros 5 técnicos, perdón, son 3 técnicos en transporte sanitario y otros 3 técnicos también en transporte sanitario que se encargan del servicio de ambulancia convencional. Y también no olvidarnos de nuestros compañeros los celadores del servicio de urgencia, que ahora mismo no sabría decirte si son 4 compañeros los que estamos, suplente de verano. Efectivamente. Pero normalmente somos 4 los celadores, que son los que atienden a la ciudadanía en la primera toma de contacto con el paciente. Un servicio que ¿qué funcionamiento tiene a lo largo del día? ¿Qué horario tenéis? Lo digo para que quede claro que trabajáis de día, de noche, con guardias. Eso y de es. Hecho, Oliva... Esto es como un poco como el Carrefour, 365 días al año en cualquier horario. Una emergencia vital no tiene horario, entonces que sepáis que siempre va a existir un dispositivo que va a velar por la salud de los ciudadanos. De hecho, Oliva iba a decir que nos está acompañando, viniendo de guardia, ¿no? Guardia, o sea, exacto. Que tienen su guardia, evidentemente, que os vais alternando todos los integrantes. Eso cada 5 días, un mismo equipo repite, somos 24 horas cada 5 días, lo normal que solemos estar. En el caso de nuestra localidad ya decimos, por tanto, seríais unos... entre 15 y 20 personas los que integráis en total, por diversos turnos, el DECU, ¿no? Eso. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que ha servido además para conoceros, que seguro que todas las personas que nos estén escuchando os conocen porque, desafortunadamente tarde o temprano todo el mundo acude al servicio que de urgencia. Y lo que sí que debemos insistir, ¿no? Antes de finalizar, en el buen uso, ¿no? Porque al final... eso va para beneficio de todos. Los recursos son limitados y nos podemos ver en la cara opuesta de que están siendo utilizados los servicios por alguien que podría esperar. Y cuando nosotros lo necesitemos, pues... Claro, no es el hecho de trabajar más, trabajar menos. Nosotros, como cualquier ser humano, preferimos asistir un catarro de vías altas que un infarto. Pero nuestra misión no es esa. Nuestra misión es que, en la medida de lo posible... que el pronóstico de esa persona pues no sea fatal. De hecho, vosotros sois usuarios también, y además nos vuestros encanta. Familiares, vuestros amigos, sí. Pero claro, al final todos tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y además, David y a mí personalmente, es que nos encanta nuestro trabajo, y que se haga un buen uso. Y la verdad que da mucha satisfacción personal el hecho de asistir a una emergencia vital real y que todo salga bien. Pues nos vamos a quedar aquí. Dando la enhorabuena de verdad por todo ese trabajo que realizáis, diario, continuo, para que todos estemos bien, para que nuestra salud sea la mejor posible. Y nada, simplemente con ese toque de atención que sí que para todos, ¿no? De concienciación hemos querido realizar, y también para conocer en concreto los grandes profesionales que nos acompañan en el centro de salud, para que nuestra atención sea estupenda. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, Ángel David, Oliva, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, yo quería agradecerte la entrevista que nos has hecho, la oportunidad que nos has dado de comunicar y de informar al pueblo de cuáles son nuestros servicios, nuestras funciones, y quería agradecerle a mi compañera Oliva, que está saliente de un turno de 24 horas, que haya tenido la gentileza y la amabilidad de acompañarnos aquí hoy, aún todavía en el horario en el que estamos después de una larga jornada de guardia. Gracias. Bueno, tú sabes que yo estoy encantada de estar aquí y que además estoy encantadísima de trabajar en Ubrique, así que, y muchas gracias por hacernos esta entrevista. Pues se lo he dicho, Ángel David de Oliva, enfermero, médico del DECU en nuestra localidad. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.